Estamos comunicados con Javier Dupret. Javier Dupret nos lo presentaron los amigos de Judiciales y es el responsable del tema de la formación en las dos centrales obreras de Bélgica, la socialdemócrata y la socialcristiana. Y en realidad está visitando en Argentina y está dando un ciclo de charlas, entonces aprovechamos que estaba acá para, bueno, invitarlo a que venga a charlar con nosotros en el programa y a contarnos un poco cómo ve. ¿Cómo es el movimiento obrero en Bélgica? ¿Cómo es el movimiento obrero en Argentina? ¿Va a ser una evaluación así? ¿Nos escuchás, Javier? Hola. ¿Sí, nos escuchás? Sí, te escucho muy bien. Ah, bueno. Javier, en realidad, primero, bueno, darte la bienvenida a nuestro país. ¿Vos ya conocías? Sí, es la tercera vez que yo me vengo a la Argentina, pero es la primera vez que yo trabajo en vinculación con el sindicato y la CGT. Las dos otras veces antes yo me fui de vacaciones, simplemente. Javier, bueno, para pasar directamente al tema, ¿cómo es la situación de la clase obrera, de los sectores trabajadores en Argentina? Y para mí la situación de la clase obrera en Argentina va a mejorar durante los próximos meses, porque es algo que no se dice en Argentina, pero hace algunos meses salió una nota del Fondo Monetario Internacional. Y se decía que en 2011, en 2010 y en 2011, solo 5 países van a conocer un crecimiento fuerte de su economía. Japón, China, India, Brasil y Argentina. ¡Vamos! De eso nunca se trata en el diario Clarín. ¡Viva la patria! Pero la realidad es que en este país hay un crecimiento fuerte de la economía, así que la clase obrera argentina va a poder recuperarse de los años terribles que fueron 2000 hasta de 2001 hasta 2005 más o menos. Claro. Y en términos de conflictividad social, de lucha, de paro, de manifestaciones, de medidas de fuerza de la clase trabajadora argentina, en comparación con lo que vos sabés o con lo que ves o con Bélgica, ¿cómo está esa situación? Y para nosotros en los países europeos la situación es muy distinta. Para darte un ejemplo, en Bélgica, según muchas previsiones, muchas encuestas, se dice que dentro de algunos meses vamos a tener 1 millón de desempleados. ¿Cuánto? 1 millón. ¿Ah? ¿Sobre una población? Y somos 10 millones. Wow. Y la crisis pega fuerte, es un golpe, la crisis internacional golpea fuertemente a los países occidentales, digamos. Así que por el momento, y es una diferencia enorme, en Argentina los sindicatos tratan de aumentar los sueldos de la clase obrera. Allá es totalmente distinto. Se trata de saber cómo alegrarse para disminuir en las despedidas en las empresas. Por ejemplo, Carrefour va a cerrar un montón de supermercados en Bélgica. Se trata de 2.000 puestos de trabajo. Mm. Y claro, por el momento, el futuro de la economía está en los países emergentes. Cuando la Unión Europea, la Unidad Europea, el esfuerzo que han hecho los países europeos en las últimas décadas para tratar de construir una institucionalidad en común, ¿eso ha mejorado la situación de la clase trabajadora o por el contrario ha debilitado las conquistas obreras en Europa? Disculpame, no te escucho bien. Claro, el proceso de unidad europea, la construcción de la Unión Europea, para la clase trabajadora, ¿eso la fortaleció o en realidad la debilitó generando niveles de competencia desiguales? Y la verdad que ¿qué te puedo decir? Que claro, la competencia entre los trabajadores de Europa del Oeste nunca fue un problema. Pero por el momento, como entraron países con puestos de trabajo, con un trabajo más barato, por ejemplo, Polonia, Bulgaria, Rumania, por el momento la competencia entre el oeste y el este de Europa es fuerte, y la realidad es que las empresas transnacionales se aprovechan de esas diferencias de sueldos para despedir a la gente en el oeste y para radicarse en el este de Europa. Eso me parece que va a ser un gran tema de conflictos adentro de la Unión Europea por los próximos años, la próxima década. Y en relación con la tendencia política de la clase trabajadora, ¿hay, vos ves en Europa Occidental un giro hacia la derecha, hacia las posiciones muy duras de derecha, de racismo, de nacionalismo extremo? A veces se puede ver, pero en realidad, viste, el resultado de las elecciones... ¿Hola? Sí, te escuchamos, ¿eh? El resultado de las elecciones en Francia te dan una indicación que no hay, que la izquierda puede volver al poder en cualquier momento. La gente está harta de Sarkozy, de Berlusconi, de la derecha. El gran problema de la izquierda en Europa es el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia. Por muchos años la socialdemocracia hizo como una mezcla entre el neoliberalismo y sus raíces y su tradición propia. Y ahora, con esa crisis, la izquierda europea tiene que redescubrir sus raíces ideológicas para proponer un contenido político propio. Porque en realidad, cuando la gente vota, la clase obrera vota a la derecha, a la ultraderecha, es una señal de desesperación. Es que su partido, los partidos obreros, no pueden, no desarrollan un programa propio, un programa como corresponde, un programa de defensa de los intereses económicos de la clase obrera, de la gente humilde, de la gente común, de la gente que vive de su labor. Javier, a modo de conclusión y para no robarte más tiempo, tengo una pregunta. De los modelos económicos, no, de los modelos políticos y económicos de Sudamérica, que ahora se discute tanto, en los países de Sudamérica, ¿cuál ves que la clase trabajadora tenga un protagonismo mayor o tenga más incidencia o más posibilidades de mejorar su situación social, económica? El modelo más interesante, eso me pedís. Sí, claro. El modelo que me... En realidad, en Argentina, el gobierno, este gobierno, tiene un modelo propio que me parece interesante. Es un modelo abierto para exportar, por ejemplo, la soja, la carne, y para aprovecharse del mercado internacional, pero también tiene un proyecto de desarrollo con obras públicas, por ejemplo, de lo que puede ver por la televisión, un proyecto nacional y popular de desarrollo. Así que no es un proyecto totalmente liberal, como fue el menemismo, y tampoco es un proyecto socialista que podría aislar el país de todo el mundo. Me parece que ese modelo puede ser un éxito económico en la próxima década. En todo caso, lo que veo en Argentina es que no es un país en crisis. Este modelo funciona. Por el momento es lo que veo. ¿Y ves es que... una constatación objetiva. Y perdóname, ¿y ves que los medios de comunicación tratan de distorsionar esa imagen? La verdad que sí. Cuando yo veo lo que se dice afuera de la Argentina y lo que se dice en los diarios argentinos, en realidad me causa gracia, porque no se trata del mismo país. Y yo creo que atrás de los diarios, de los grupos, del monopolio de la información, hay intereses económicos. Y esos intereses, esos poderes, quieren destabilizar un poquito, quieren destabilizar al gobierno. Porque en realidad esos grupos saben que la economía argentina va a crecer. Pero esos grupos, esos gorilas, como se dice en la tradición peronista, no quieren compartir la riqueza. El gran problema de la Argentina, y es un problema común a muchos países de la región, en Sudamérica, el gran problema es la redistribución de la riqueza. Eso me parece el gran tema atrás de todas las maniobras de los medios de comunicación en Argentina. Javier, te agradecemos mucho que hayas dedicado 10 minutos, 15 minutos a charlar con nosotros. Bueno, ojalá tengamos alguna oportunidad de charlar con más tiempo. Sí, lo que me parece que estás aprendiendo un castellano muy porteño. Se te escucha la tonada porteña, la doble L como ye. Es porque mi novia es argentina y es porteña. Porque cuando me encontré con ella hace 2 años, yo no conocía ni una palabra de castellano. Es un idioma que yo no aprendí en la escuela. Así aprendí hablando con los argentinos. Sí, tenés una tonada muy porteña. Te saludamos mucho y te agradecemos, Javier, que hayas estado con nosotros. Perfecto. Que tengas una buena estadía en Argentina. Saludos. Saludos, chao. Aprendió también el linfardo. Por suerte, su novia debe ser peronista, porque en caso contrario hubiera aprendido la yegua. Ahora sí, vamos con un temita musical. Sí, para repetir a la gente, estamos hablando con alguien de acento extraño. La Javier Dupret es el responsable de formación de las Centrales Obreras de Bélgica. Nada, teníamos la posibilidad de llegar hasta él, charlar 5 minutos. Y los dos